Bienvenido al episodio número 14 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaremos de un router de Xiaomi, el R1D. No tenía pensado hacer audio sobre que hablase sobre dispositivos hardware, pero como lo tengo desde hace muy poco tiempo y me ha parecido un dispositivo bastante interesante, y también encontré un par de problemas en la configuración que tuve que hacer, que vi que había muchos usuarios que tenían el mismo problema que yo, y pues la solución que encontré en internet, pues me gustaría también, digamos, difundirla. Y ya de paso también pues hablar de esta compañía Xiaomi, que digamos tiene unas particularidades que ya me gustaría hablar de ella. Y por último pues haré una pequeña recomendación sobre este dispositivo, a qué tipo de usuario yo creo que le interesa más y si es interesante la compra o no. Lo primero que he comentado que quería decir es hablar un poco de la compañía de Xiaomi. Xiaomi es una empresa que es famosa, o se empezó a ser famosa por sus móviles, pero realmente hace de todo. Ya como los sus famosos móviles, pues hace también pulseras, tipo como la de Mi Band, que yo tengo una. Hace cascos, patinete eléctrico, bicicleta eléctrica, lámpara. Incluso hace dispositivos que no tienen nada de tecnología, como bolígrafos, destornilladores o toallas. Entonces, la primera particularidad es, digamos, que Xiaomi tiene un ecosistema. Que por un lado están, digamos, los dispositivos hardware, digamos, los aparatos que venden. Y muchos de ellos tienen también disponible unas aplicaciones móvil para gestionarlo, para comunicarte con ellos. También, fuera de, digamos, de las aplicaciones de móviles y del hardware, también tiene una serie de servicios, como una nube propia, donde también puedes almacenar las fotos. Yo, por ejemplo, yo tengo un móvil Xiaomi y ahí te proporciona una nube donde todas las fotos que hagas con el móvil se almacenan en su propia nube. También tiene una tienda online de música y tiendas de temas y de iconos y algunos otros servicios, con lo cual digamos que cierra el círculo entre, por un lado, las aplicaciones de móvil. Incluso tiene un sistema propio de móvil, que es un Android modificado por ello, y también los servicios, digamos, software que también proporciona. Entonces tenemos como un ecosistema completo. Una característica de los productos de Xiaomi es que en aquellas categorías en que tiene algún producto, digamos que no es el mejor de esa categoría, pero si miramos por el precio, tiene, es prácticamente el mejor o uno de los mejores. Entonces eso significa que principalmente los productos de Xiaomi tienen una excelente calidad relación precio. Yo diría que pocas marcas, por no decir casi ninguna, ofrece productos con esa relación calidad-precio en diferentes categorías, ya no solamente de móviles, hablando de lámparas o de aspiradoras, de estas autónomas que fabrica, que también son bastante buenas. Como he dicho antes, que Xiaomi tenía una cierta, digamos, particularidad, yo la he dividido en tres características. La primera es la que he comentado antes, una buena relación calidad-precio. La segunda es que, digamos, que no es una empresa que exporta a todos los países, o que la expansión internacional la está haciendo muy lentamente. Principalmente sus dos mercados es China, con mucha diferencia, la India, que es un mercado que ya lleva unos cuantos años, pero ya digamos que en algunas categorías sus productos son casi los más vendidos. Y ya una serie de países que desde hace muy poco España, que donde tiene creo que dos tiendas en Madrid, pero la expansión es lenta, no saca sus productos a nivel mundial, sino que muchos productos son para el mercado chino, y de hecho sus servicios, la gran mayoría, son para el mercado chino, aunque los puede utilizar. Por eso he dicho antes que yo la nube de Xiaomi la utilizo desde el móvil, pero uno de los problemas es que al estar enfocado al mercado chino, pues mucha de su parte de su ecosistema está en chino. Hay alguna forma, digamos, algunas, digamos, aplicaciones o servicios que están disponibles en inglés, pero no todos son algo, y en español prácticamente no hay ninguno. Y la tercera característica, pues en relación con la segunda, al tener, digamos, un ecosistema enfocado al mercado chino, y que en algunos casos está traducido al inglés, no hay mucha muchas aplicaciones, por no decir casi ninguna, que salga, digamos, al mercado en español. Entonces, ha surgido una gran comunidad de usuarios. Principalmente empezaron con su sistema operativo para móviles, MIUI, y se ha ido poco a poco agrandando a otros dispositivos. Y una de las cosas que hace esta comunidad es principalmente traducción de aplicaciones suyas, incluso en algunos casos hasta la modifican la aplicación oficial. Yo, por ejemplo, el caso que pongo es, yo tengo una pulsera que es la Mi Band 2, que tiene una aplicación en móvil, digamos, para comunicarte con ella. Esa aplicación yo me la consigo de un usuario que la traduce y hace unas pequeñas modificaciones para que, digamos, funcione mejor, digamos, en el mercado español. Una de las cosas que hace es que la aplicación permite localizarte en un mapa por si corres, para la ruta que haces, y en este caso la modificación es que utiliza el Google Maps. En la versión original creo que utiliza un servicio de mapa de China. Por eso, digamos que la comunidad, y aparte que la comunidad que tiene, también tiene unos foros bastante buenos con mucha información, que allí puedes conseguir mucha ayuda. Con lo cual, la comunidad es un punto fuerte también de esta compañía. Y ahora, después de esta pequeña, digamos, característica que quería explicar, Xiaomi, empezamos con el router. Este router no quiero hacer una comparativa ni un análisis profundo, porque eso hay múltiples vídeos en YouTube donde puedes ver, digamos, análisis o review mucho mejores que lo que yo voy a decir. Lo que sí quisiera es, digamos, explicar sobre todo las diferencias, las características que lo hacen un poco diferente al resto. Primero, lo que me gustaría dejar claro es por qué yo me lo compré, este router. Pues yo desde hace tiempo estaba intentando buscar un dispositivo donde poder almacenar principalmente fotos, tanto del ordenador, pero también de los móviles. De hecho, principalmente de los móviles, porque digamos que hacemos ya una cantidad ingente de fotos y casi todas ya las hacemos con el móvil. Yo también tengo una cámara reflex que también hago fotos, y al final siempre están las fotos en diferentes sitios y es un poquito desorganización de dónde están las fotos. Entonces yo quería un dispositivo donde pudiera hacer copias de todas las fotos para tenerla en un sitio, digamos, centralizado, por si hay algún problema con los teléfonos, con el ordenador, no me gustaría perderlo. Y tampoco estaría todo el día con si un disco duro externo, que si un pendrive, que si en el móvil. Claro, yo también quería hacer algunas copias de algunas carpetas que tengo en el ordenador, con información que me interesa guardarla, también en un sitio centralizado. Entonces, claro, estaba pensando diferentes opciones. La primera era un NAS, pero realmente un NAS se me pasa un poco del presupuesto y también requiere un aprendizaje, o sea, requiere una dedicación para aprender cómo funciona, y yo ahora mismo ese tiempo no lo tengo, y yo quería algo sencillo de manejar, porque mi necesidad era principalmente un sitio donde almacenar todas las fotos que tengo y algunas carpetas de ordenador. También vi que había algunos, digamos, discos duros en red. He visto que creo hay unos modelos de Seagate, de Western Digital, pero realmente costaban, cuando yo los miré, más de 100 euros. Es verdad que eran con disco duro de bastante capacidad, pero no me apetecía tampoco gastarme 100 euros. Entonces vi una oferta de este dispositivo que realmente es un router, pero tiene un disco duro de 1 tera. Y el precio de la oferta eran 60 euros, que realmente estaba muy bien, muy bien. Y creo que el precio real, de que si no está en oferta, está alrededor de unos 80 o 90 euros, que no está mal tampoco el dispositivo, tampoco para lo que ofrece está bastante bien. Y ahora me voy a enfocar un poco en las características, sobre todo en aquellas que son un poquito diferentes. Este router, la característica principal es que tiene un disco duro, como he dicho antes, de 1 tera. Es un disco duro de 2,5, de formato 2,5, de SATA 3, y que se puede extraer. Hay unos tornillos que saca una tapa y puede extraer, digamos, fácilmente el disco duro, sustituirlo por otro de más capacidad. Creo que leí que lo máximo que admite son 2 teras, con lo cual tampoco es que sea una ampliación muy grande de espacio, pero bueno, que sepas que se puede cambiar por otro de un poco más de capacidad. Tiene solo 3 puertos. Tres puertos de red. Uno de ellos es el para WAN, o sea, para conectar el cable que se va a conectar a internet. En mi caso yo tengo fibra, y el cable que se conecta al ONT. Y 2 puertos Ethernet, los 3 son de gigabit. Con lo cual, en este caso, si requiere muchos puertos, el router normalmente un router de esta categoría, de por ese precio, suelen traer 4 puertos. Entonces, pues, esa es una pequeña limitación. Las demás características son, digamos, típicas de un router. Tiene dos tipos de redes, soporte para redes tipo 5 GHz y 2,4 GHz. Y las demás opciones, digamos, no difieren mucho de lo que te puede ofrecer un router. Esta es la primera. Otra característica es que, como he dicho antes, con los ecosistemas de Xiaomi, muchos productos proporcionan una aplicación para móvil para, digamos, configurar o manejar el dispositivo. En este caso también la tiene. Tiene una aplicación desde el móvil que te permite, digamos, gestionar el router. No todas las opciones de administración del router se permiten desde el móvil, pero digamos las más habituales. Y también te permite hacer otro tipo de tareas, como por ejemplo gestionar el disco duro. Puedes hacer copias de seguridad de diferentes datos de tu móvil. Incluso puedes subir tu carpeta desde el móvil. Y creo que esto no lo he probado. Te permitía también, digamos, instalar en el router un cliente de BitTorrent y desde el móvil poder enviar un torrent. También puede hacer otro tipo de tareas. La aplicación de móvil, la verdad, es que es bastante extensa en opciones. Y como curiosidad, puede instalarle aplicaciones. Eso no es algo que haya mirado mucho. De hecho, no he mirado gran cosa la aplicación porque llevo poco tiempo con ella, pero está muy bien. Aparte, también tiene su típico panel de administración del router, que se accede como cualquier otro router. Y decir que el panel de control es bastante sencillo, aunque tiene todas las opciones típicas de cualquier otro router, y un diseño bastante cuidado y es bastante cómodo. También decir que es compatible con firmware, digamos, alternativos, tipo OpenWRT, DDWRT, incluso Tomato, que creo que una versión de OpenWRT, yo no lo he utilizado. Yo en otros routers que he tenido sí he utilizado este tipo de firmware, y la verdad que en algunos casos funcionaron muy bien, de hecho bastante mejor que el original, en otros no tanto. De hecho, en el router que yo tengo, en un Asus AC2400, ya instalé, digamos, la versión alternativa de firmware que se llama Merlin, que es un firmware OpenWRT, y este no ha funcionado tan bien. De hecho, he tenido que volver al firmware original. Pero bueno, está bien, sabes que se pueden instalar otro tipo de firmware. Lo que no sé, porque es una cosa que no he estudiado, es si se instala ese tipo de firmware, la aplicación móvil seguirá funcionando. Otra curiosidad respecto a la aplicación móvil es que el dispositivo este, Xiaomi R1D, cuando se lo instala, digamos, por defecto tiene una red un poco diferente a los routers que yo he utilizado. La red que por defecto utiliza, de red IP, es la red 192.168.31x. Por ejemplo, el router es ya de la 31.1. Y la aplicación móvil, cuando accede, que ahora explicaré un poco más eso, al router, lo que hace es buscar esa dirección en concreto. No he conseguido, digamos, decirle que buscase en otra dirección, porque el router realmente tú le puedes poner la dirección que él quiera. Esto lo comento porque yo, digamos, el ecosistema que tengo de red, yo tengo, por ejemplo, por un lado tengo el UNT, que me lo dio mi proveedor de internet, tengo una Raspberry y tengo un Asus. El router que comentaba antes, el Asus AC2400. Mi red estaba configurada como 192.168.1x, lo más normal del mundo. Claro, cuando yo puse el dispositivo este, yo lo primero que hice fue, digamos, para probarlo, pues quería probarlo con el otro router y con la Raspberry, y le cambié de dirección IP a la 192.168.1, no me acuerdo cuál es el número, último número que puse. El problema es que todo funcionó, lo podía modificar dentro del panel de administración, la dirección IP, pero claro, la aplicación móvil dejó de funcionar porque él siempre buscaba en la 31.1. No sé si se puede buscar, porque como comentaba, la aplicación es bastante extensa en opciones. No sé si hay algún tipo de opción, pero que sepáis que, digamos, que la dirección que tiene por defecto configurar este router es un poco raro. Al final lo que he hecho ha sido al contrario. Como todavía estoy de prueba, pues cambiar todos los demás dispositivos pues a la red que tiene por defecto el router. Los problemas que he tenido, que era una de las razones por escribir este audio, son dos principalmente. Uno de ellos es cuando la aplicación de móvil, cuando ya tiene instalado todo y configurado el router, que es realmente bastante fácil, tiene un asistente de configuración que cuando la primera vez que lo conectas a la red, digamos, salta en el ordenador, Lo segundo que hace es la aplicación de móvil, la instala. Que por cierto, la aplicación de móvil que yo utilizo es una que utiliza varios dispositivos de Xiaomi, tanto los routers, este por ejemplo una versión, pero hay otra versión superior que es la R2T, y también puntos de acceso y otros routers más de otras gamas que tiene. Esa aplicación por defecto está en chino, pero en la comunidad hay una traducción en español que yo me la descargué de un canal de Telegram que se llama Mi Router, y esa aplicación está totalmente traducida. La verdad es que es muy cómodo. Bueno, pues cuando te instalas la aplicación, lo primero que tienes que hacer, y eso es un requisito imprescindible, es tener una cuenta creada en Xiaomi. Yo, como tengo un móvil de Xiaomi, ya tenía creada la cuenta. La cuenta lo que te permite, digamos, utilizar los servicios que he comentado antes del ecosistema de Xiaomi, y en este caso es obligatorio, si no, no puedo utilizar la aplicación. Si no tienes una cuenta de Xiaomi, en la misma aplicación te permite registrar una. Es muy fácil, no tiene mucho misterio. Justo después de, digamos, poner las credenciales de la cuenta de Xiaomi, necesita buscar el dispositivo, que lo encuentra fácilmente, porque como he dicho antes, si está en la red esa que crea 192.168.3x, digamos que lo encuentra sin problema, y lo que hace es emparejarlo. Y aquí fue el primer problema que tuve: no se emparejaba. Pues yo ponía los datos que te pide para el emparejamiento, que básicamente lo que te pide es la contraseña de administración del router, que previamente se la has puesto antes en el asistente de configuración de que te sale cuando arranca, cuando pones en red el router, y no salía, no emparejaba. Yo la primera prueba que le hice, la hice con la aplicación del Google Play, que es la aplicación oficial. Vi que muchos usuarios tienen el mismo problema que yo. Después conseguí esta aplicación traducida, que creía que iba a arreglar el problema ese, porque estaba un poco más, en una versión más actualizada. Tampoco se emparejaba, y así que me dediqué a buscar por internet. La solución que encontré es que tenía que cambiar firmware. Digamos que hay dos tipos de firmware en este router. Eso es muy típico en Xiaomi, digamos, tener varios tipos de firmware. En este caso tenía la versión estable, que estaba en inglés, que es la que venía con el equipo. Tiene inglés, chino, creo que no tiene más idioma. Y después la versión de desarrollo. La solución que encontré en unos foros fue un usuario que dijo que con la versión de desarrollo ya funcionaba. El problema es que la versión de desarrollo está en chino. Con lo cual recomendaban instalar algún tipo de plugin del Google Translate en el navegador. Por ejemplo, hay uno que está en Chrome. Y digamos, podías traducir las páginas de cuando te metías en el panel de control. Con lo cual eso es lo que hice, y efectivamente con la versión de desarrollo, se podía emparejar sin problema, y ya desde la aplicación móvil podía ya hacer muchas gestiones con el router. Claro, el problema es que, como he dicho antes, algunas tareas de administración no podía hacerla delante del móvil, sino tenías que hacer accediendo al panel de administración del router, con lo cual por eso hacía falta tener ese plugin de Chrome, del Google Translate, o no sé si existirán de otros servicios, para traducirla. Una cosa que tengo que probar es, digamos, instalar la última versión estable, porque la versión de desarrollo tiene una versión inferior a la versión estable que hay disponible. Estas versiones me las bajé de la página pues oficial que se llama miwifi.com, y ahí creo que están los productos y te puedes bajar los firmwares. Con eso por ahora está funcionando y no tengo problemas. Otro problema que tuve es que, como comentaba antes, las características tiene dos redes, tanto 2,4 como 5 GHz. Pues estando configurado todo correctamente con la contraseña, la red 2,4 la veía el móvil sin problema, pero la de 5 GHz estando activa no la veía. La solución que encontré fue también un foro, y este lo encontré de casualidad, que lo que tenía es que cambiar el canal. No sé si sabéis que las redes Wi-Fi emiten por un canal. Generalmente los routers tienen varios canales, y en cada, digamos, hay un conjunto de canales donde se puede emitir la señal Wi-Fi. Entonces el router lo que hace es gestionar y emitir por aquella canal que esté menos saturado. Entonces hay una opción que es auto, que estaba puesta por defecto en este router, que él va cambiando de canales. ¿Cuál es el problema? Que esa opción auto en la red de 5 GHz no funciona. Entonces lo que recomendaba este usuario es modificarlo y poner el canal 36. de forma fija. Y con eso ya funciona la red GHz. Realmente la cobertura tanto de la de 2,4 de 5 GHz está bastante bien. No es mejor que la del router AC 2400 que tengo, el Asus router, pero también es verdad que el router Asus cuesta más del doble que lo que me costó este router de Xiaomi. El router Asus lo compré en una oferta que salió, creo que en el Black Friday, no sé, en una de estas ofertas que sacan en Amazon de descuento, y me costó 110 o 115. Realmente el Xiaomi cuesta casi la mitad de oferta también, porque al precio normal es lo mismo, también casi vale más del doble. Pero la verdad que la cobertura estaba bien, la he utilizado, y bastante mejor que algunos routers de operadores que me han puesto, sobre todo la de 5 GHz. La de 5 GHz funciona bastante bien, no mejor que la de Asus, pero funciona bastante bien. Con lo cual, el dispositivo que yo lo quiero principalmente para utilizar su disco duro, es algo que por ahora tengo que experimentar más, porque el problema... Ah, se me ha olvidado, la aplicación de móvil también tiene un cliente para iOS, una versión de la aplicación, yo lo utilizo para Android, para iOS, pero también hay un cliente para Windows y para Mac. No hay cliente para Linux, pero está la opción en el router de compartir por Samba, que es lo que tengo que investigar, cómo puedo acceder por Samba. Ya lo tengo activo el Samba y lo único que tengo que configurar aquí en mi distribución de Linux para poder acceder. Ya veré cómo funciona. Y por último, pues me gustaría hacer una pequeña conclusión sobre este dispositivo. Los dispositivos de Xiaomi, y este caso es un ejemplo, no es para cualquier tipo de usuario. Si queréis utilizar un dispositivo que sea conectarlo y funcionarlo, y que funcione al momento, por ejemplo, el router Asus que tengo, esto fue conectarlo, está en español, todo perfecto, todo funcionaba a la primera. Pues no es. No es los productos de Xiaomi, salvo que con esto de la expansión por España cambie, por ahora te puede dar algún problemilla que otro. Tanto por la... como en mi caso, por la versión de firmware que tengo que utilizar, que está en chino, como por otro motivo, hay que buscarse un poco, digamos, la habichuela. Lo bueno de este dispositivo es el precio. Está muy bien de precio, incluso al precio normal, que he comentado que era 80-90 euros, es un router prácticamente mejor que la mayoría de los routers que ponen la compañía. Mucho mejor con el añadido que tiene un disco duro. Los routers que ponen la compañía, que yo sepa, por lo menos los que yo conozco, en ninguno viene con un disco duro. Con lo cual, ¿a quién se lo recomiendo? Lo recomiendo a aquellos que no le importe, digamos, mancharse las manos, configurar un dispositivo. También para aquellos que quieran cambiar el router de su compañía por uno bastante mejor, a un precio bastante razonable. No se lo recomiendo a aquellos que no quieran, digamos, liarse con dispositivos hardware. No, porque lo más seguro es que por una cosa u otra, al final tengas que hacer una configuración, modificación, tengas que hacer algo, no sea... Y eso que el dispositivo y el firmware es bastante fácil de manejar y la aplicación de móvil es bastante fácil de manejar. Pero al, digamos, centrarse mucho en el mercado chino te puede dar algún problema. Con lo cual yo recomiendo a ese tipo de usuario este dispositivo, que la verdad que yo todavía no lo he aprovechado al máximo, pero tiene pinta de tener bastante juego. Con esto pues finalizo ya, digamos, mi pequeña revisión o información sobre los productos de Xiaomi, en concreto este router. Espero que si alguien tenga pensado comprar este router, o su hermano mayor, que la verdad que su hermano mayor está bastante mejor, pues que le haya servido esto de información, y si alguno tiene la casualidad que lo tiene y tiene el mismo problema que yo, o tuvo el mismo problema que yo, que sepa la solución tanto para el firmware como la red de 5 GHz. Antes de despedirme me quería decir la método de contacto. Recordad que tengo un correo electrónico, que es tomandouncafe@nexe.eu, una cuenta de Twitter, que es tomando-un-café. Este audio se subirá al canal de Telegram de Tomando un Café. Recordad también que tengo otros proyectos, otros canales, en este caso uno de aplicaciones de Linux, que un día una aplicación, otro sobre aplicaciones para desarrollo en Python, que es un Python al día, y por último otro sobre recursos de aprendizaje sobre Python, y principalmente Python y Django y Flask, que se llama Aprende Python. Espero que y los feeds que tengo tanto en Anchor FM, en iBot y en el servicio de Podcast y en el último que he hecho en podcast.com. Espero que te haya resultado entretenido este audio y te haya sido útil. Me despido, un saludo y nos vemos en el siguiente audio.